Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué de verdad, qué placer encontrarte de nueva cuenta como todos los jueves. Mi nombre es Miguel. Bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Te recuerdo que este es un pequeño espacio de escuela para padres, para que tú, que nos estás escuchando en casita, que nos estás escuchando por ahí en el coche, en tu trabajo, donde nos estés escuchando y pueda llegar esta señal. Muy agradecido de verdad porque nos puedas sintonizar aquí en el 97.3 de FM. Aquí en La Voladora Radio. Así es que pues vamos a empezar como todos los jueves. Hoy es un día, yo creo, de mucho placer. Pero antes de entrar al placer y al banquete grande, vamos a darle las gracias como todos los jueves a nuestros amigos que amablemente nos hacen una aportación aquí en La Voladora para que esta señal pueda llegar hasta donde tú estés. Y bueno, pues mencionar a nuestros amigos del Café Restaurante y Galería La Estación. Ellos están aquí en Amecameca desde 1910. Y a mí me parece que es un espacio formidable para el descanso, para la plática, para la charla. Es muy familiar y yo creo que los platillos que están ahí también tienen un toque muy, muy especial. ¿Quieres visitarlos? Bueno, ellos se encuentran en la calle Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel. Y bueno, aquí tenemos un número telefónico por si quieres comunicarte o reservar. Es el 978-0586. De la misma manera te digo que este próximo sábado 15 de julio estará amenizando allí el espacio Rafael Mendoza, presenta Mil Años Después. Si es que quieres ir a escuchar un poquito de música, buena música, pues te espera La Estación este sábado 15 de julio a las 20 horas. Y también mandar un gran saludo a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que también hacen un gran esfuerzo por dar una pequeña o una gran aportación. En realidad ese es el significado que nosotros le damos, una gran aportación. Y saludar a sus grupos que están aquí en estos municipios, aquí alrededor de Amecameca. Mandar un gran saludo a nuestros amigos del grupo Fe y Tolerancia. Ellos se encuentran en la calle 18 de marzo, número 13, Colonia San Mateo, en Miraflores, Chalco, Estado de México, muy cerquita de aquí. Y otro grupo que ellos también tienen, Neuróticos Anónimos, es el grupo de Valor y Sabiduría, que se encuentra en la calle de la Rosa, número 109, muy cerca de aquí en Tlalmanalca, Estado de México. Ellos sesionan de lunes a viernes de 11 a 12:30 de la tarde, ¿sí? Pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Y bueno, como todos los jueves, pues muchos temas de interés. Nos has escrito por las redes sociales y amablemente pues nos has sugerido algunos temas, ya los empezaremos a tocar. Esta semana habíamos contemplado ya de antemano tocar el tema de la diabetes en la familia. Es un tema, yo creo, que muy largo y de verdad creo que tendría que ser muy ameno a lo que nosotros estamos pretendiendo hacer y que llegue a tus oídos, ameno en el sentido de la información sencilla, de la información que a ti te pueda llegar de una manera clara, sin muchos tecnicismos, sino tratar de que el día de hoy tú entiendas que la diabetes es una enfermedad ya de clase mundial, podríamos decir, porque desafortunadamente se encuentra en todo el mundo, ya hay niveles muy altos de diabetes, sobre todo en América Latina es donde más está potenciada. ¿Cómo son los tratamientos? ¿Cuáles son las nuevas formas de hacer que esta diabetes no es curable? Es una enfermedad que desafortunadamente pues está atacando a un gran porcentaje de mexicanos y sobre todo pues, tiene que ver, inclusive dicen que hasta con la raza, con la cultura, la forma en la que comemos y la forma en la que entendemos nuestro cuerpo. Tiene que ver con muchísimas cosas, así es que el día de hoy trataremos nosotros de desglosar todo esto que tiene que ver, te digo, con esta enfermedad que lamentablemente, bueno, ya también antes se presentaba a una edad nada más en los adultos, hoy en día es hereditaria, pero ya veremos con la gran invitada que tenemos el día de hoy cómo está esta situación de la diabetes en México y qué podemos hacer y qué se debe de hacer. ¿Por qué tocar este tema? Muchos dicen, bueno, es que es escuela para padres, pero esto también es información. En alguna ocasión me tocó estar en un grupo en alguna escuela primaria y por curiosidad entró la promotora de salud y me pide permiso para hacer una pregunta. Me dice, ¿puedo preguntarle a sus mamás que están aquí? Eran alrededor de unas 25 mamás, si alguien tiene problemas de diabetes. Me causó muchísima sorpresa que de esas 20 y tantas mamás, de esas 25, 15, 16 mamás ya tenían diabetes. Entonces, es un tema que se incumbe, que tiene que ver mucho con estos asuntos de la salud de los padres y cómo se deben de tratar. También ya hay niños, te vuelvo a repetir, con diabetes. Y bueno, sin más preámbulo, para tratar este tema yo creo que tendría que ser una gran especialista, una gran amiga y sobre todo una mujer muy, muy súper preparada, que de verdad tenemos el privilegio de tenerla aquí en este espacio, porque sé que su agenda es muy cerrada y sé que su agenda también implica que para encontrar un espacio en ella pueden tener que hacer un gran esfuerzo y yo se lo agradezco mucho. Bueno, pues voy a darle la bienvenida. Ella es originaria de aquí de Amecameca. Me encanta esta parte que dice, soy madre de 3 hijos, esposa, hija, servidora social, ella es orientadora familiar, ella es egresada de la Universidad de Anáhuac, es psicóloga educativa y bueno, tiene una serie de diplomados que de verdad a mí me causa mucho orgullo porque sé que estoy ante una mujer, una gran mujer, ha tomado muchos seminarios en Derecho Municipal, el Nuevo Federalismo, Planeación, Conducción y Evaluación del Aprendizaje. Bueno, es tanto que ella le da un poco de pena nombrar todo, pero yo creo que sí es necesario saber ante quién estamos. Ella también es miembro activo del CIDEM aquí en Amecameca. Ella, yo creo que con mucho orgullo porta esta bandera del CIDEM porque es trabajo, trabajo y trabajo. Ya lo platicaremos durante el programa. Pues bien, yo quiero darle la bienvenida a la licenciada Laura Sánchez Vázquez. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Como lo dice aquí el profesor Miguel Jacobo, agradezco esta primera entrevista y la oportunidad que me dan en Radio Voladora para poder transmitir y poder dirigirme al público de una manera muy sencilla, muy clara, sin usar tantos tecnicismos, ya que las familias pues debemos de aprender de las vidas de vida cotidiana, sí, que claro. Es lo que nos distrae en este momento a todos, ¿no? Y si lo hablamos de una manera clara y sencilla, yo creo que todos lo podemos entender. Sí, claro, yo creo que lo más importante es que justo los que nos están escuchando, estos papás, estas mamás, esos abuelitos, y yo creo que también hay jóvenes que nos han dicho que nos escuchan y nos escriben en las redes sociales, puedan entender el día de hoy la importancia de darnos cuenta que la diabetes está presente en nuestra sociedad, que es parte de nosotros. Yo creo que todos los que vivimos aquí en este país estamos muy relacionados, ya sea por los padres, por los tíos, con alguien, conocemos a alguien que tiene diabetes, pero no sabemos si en realidad están atendiéndose como tiene que ser, si conocen la enfermedad. Y justo, maestra Laura, pues yo quisiera realmente empezar ya con el tema. Le agradezco mucho que esté usted aquí. Yo creo que vamos a ir como a hacer un pequeño análisis primero, ¿no? De ver qué es la diabetes, porque quizá a lo mejor todos dicen, bueno, yo ya sé qué es, pero ¿cómo poder enfocar de otra manera o de manera clara qué es la diabetes? Sí, bueno, hablar de la diabetes es hablar de que es una de las enfermedades que está, pues, en la actualidad llevando a la muerte a muchos seres humanos, el cual está atacando desde la infancia a los jóvenes o los adultos. Y bueno, eso es preocupante, y es preocupante porque desconocemos qué es la diabetes, ¿sí? Y la diabetes es, pues, más que nada el aumento de glucosa en la sangre, es decir, el incremento del azúcar en la sangre. Si bien es cierto, todo lo que comemos nosotros, sea fruta, sea legumbres, sean carnes, todo lo que llega a nuestro cuerpo, todo se convierte en glucosa. Y bueno, entender que la glucosa es algo necesario para nosotros, que debemos de tener, porque es lo que nos ayuda y nos da energía a nuestro cuerpo. Nosotros, desde que nos despertamos, necesitamos la energía para poder caminar, para poder estar activos, para poder ver, para poder gustar. Todos debemos de estar activos en base a la energía. Y bueno, esa energía viene precisamente de el azúcar. ¿Y qué pasa cuando aumenta ese azúcar en nuestro cuerpo, que lo conocemos como glucosa? Pues eleva los límites de lo que es la glucosa, y es cuando empieza a dañar nuestro cuerpo. Y entonces, bueno, pues sí nos afecta demasiado cuando no sabemos, no detectamos, no conocemos los síntomas, sobre todo la diabetes, que sería muy importante conocerlos, porque muchas veces los desconocemos. Sí, ahí la población, yo creo que ha recibido información desde la televisión, desde el radio, en el sentido de cómo identificar, ¿no? Si tenemos familiares que tuvieron diabetes, sobre todo nuestros padres, pues sí hay un riesgo hereditario, como lo manejan. Algunas otras literaturas hablan de que más bien la herencia es la forma en la que comemos, la forma en la que vivimos, y eso también hace un acelere. Hay muchos mitos detrás de la diabetes, maestra. Yo creo que a lo mejor convendría tocar un poquito también ese tema, porque yo creo que en el metabolismo, como usted bien dice, para tener energía necesitamos de los azúcares, son carbohidratos, y tenemos por ahí un órgano que se llama el páncreas, y el páncreas es el que genera esta insulina para que de una u otra manera pues haya un control en la sangre cuando hay mucha glucosa. ¿Cuál sería la forma en la que nosotros podríamos detectar? ¿Cuáles serían los síntomas? Bueno, uno de los primeros síntomas es sueño, es cansancio, es una fatiga que tenemos sin saber el por qué, y la persona quiere estar durmiendo mucho tiempo. Y bueno, pues esto se da en los niños, en los adultos. Esa sería una manera de... Una manera de detectar, de identificar. Una de tantas, ¿sí? Ajá, porque... Ok, sí, yo creo que vamos a ir un pequeño corte, porque me están avisando aquí en la cabina. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos con este tema. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Somos una radio con oídos. Radio con oídos. La Voladora Radio. Utiliza nuestras líneas de contacto. Radio comunitaria. Teléfono 978-5252. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Del Estado de México. La Voladora Radio. Voladora Radio. Visita nuestra web, lavoladora.net. ¿Usas redes sociales? Agréganos en Facebook y Twitter. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Franca y abierta rebeldía. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Bien, ya estamos de regreso y bueno, muchos comentarios aquí en el corte. Es mucha la información que queremos darles, pero también no nos queremos ver muy desbocados. La intención es que tú de verdad puedas escuchar bien. Te recuerdo que estamos con la licenciada Laura Sánchez Vázquez. Ella nos viene a hablar hoy de diabetes, tiene un currículum muy muy grande. Y bueno, maestra, yo quisiera que nos fuéramos un poquito con esto de los síntomas que ya en el otro corte estábamos manejando. Primeramente es un cansancio. Sí, es un cansancio y esto es importante detectarlo porque los niños desde la escuela se ve este cansancio que tienen. Se hizo un estudio en una escuela primaria de Amecameca donde se invitó a 40 niños, los cuales estaban con un sobrepeso, y se les hizo unos estudios por parte del centro gratuitamente, y bueno, se detectó que de 40 a 38 estaban elevados en la glucosa. Sí, y de ahí se está llevando un programa en el cual al niño se le está enseñando y a los padres también cómo es la alimentación. Y entonces es importante que ustedes conozcan que el aumento del apetito es muy importante ver por qué quiere comer a cada rato. O sea, es sano, es bueno, pero hay una necesidad exagerada donde el cuerpo inclusive empieza a tener temblores porque es una descompensación de la glucosa. Y es lo que pedimos a los padres de familia, que estén muy atentos en los niños, pero aparte ellos mismos que detecten este síntoma del aumento del apetito. Otro de los características que tiene como síntoma son las heridas que no sanan con facilidad. Si anteriormente tienes una cortadura, tuviste un pequeño piquetito con alguna varita, con algo, y tú ves que está tardando en sanar, es otro de los síntomas en el cual la glucosa está alta, por eso no permite que las células trabajen rápidamente y exista una cicatrización, ¿verdad? Y también nos damos cuenta que pues el cansancio es otra de las cosas que agobia mucho. Te sientes cansado aún sin haber trabajado mucho. El cansancio es otra parte y otra característica, que no tienes el ánimo de caminar, el deseo de salir, quieres estar únicamente sentado, ¿sí? Otro síntoma es la orina que es frecuente. Constantemente estás acudiendo al baño, al sanitario. ¿Por qué? Porque tienes la necesidad de estar orinando. Es común ver a alguien que por ejemplo en un viaje de pronto diga, me tengo que estar parando en una gasolinera, en la carretera, a estar orinando continuamente. Bueno, el cuerpo por necesidad fisiológica requiere de desahogar la vejiga. Sin embargo, si en una hora tú te levantas a 7-8 veces, bueno, ya es preocupación y debes de poner atención qué es lo que está pasando. Ajá. Porque los riñones están trabajando de más, hay que poner atención. Sí, el riñón, tengo entendido que lo que hace es que al detectar esta glucosa elevada en la sangre, pues tiende a filtrar más a quitar este azúcar, y es donde se expone a un mayor trabajo. Así es, está filtrando más agua de lo normal y entonces esos líquidos los tiene que desechar. Por eso es que viene esta constancia de la necesidad de orinar, ¿verdad? Y también la necesidad de beber agua. De beber más agua, sí, o sea, el cuerpo te pide más líquido y además te lo pide en una forma que lo quieres totalmente frío, helado, aunque esté haciendo mucho frío, sí. Es una característica de que lo quiere helado, porque el cuerpo necesita una satisfacción y esa es la forma de manifestar. La manera en que puede el cuerpo sentirse como atendido en así ese es, tema. ¿Sí? Así es. Dolores de cabeza. Se dan, pero no con mucha constancia en un principio, pero sí lo que se empieza a dar es la visión borrosa. Ajá. Es otra de las de los síntomas que se tienen, la visión borrosa, que de repente estás bien y de repente ya no ves nada, de repente pasa el tiempo y otra vez vuelves a recuperar la visión y de repente que la pierdes en su totalidad, llega a esos extremos que se llega a perder la visibilidad cuando ya tienes una glucosa sumamente alta. Sí, nosotros tenemos, quizá a lo mejor sea un mal hábito, el no visitar al médico. Las mujeres atienden esa parte un poquito más que los hombres. Nosotros somos más recios para eso. Culpamos muchas veces el trabajo, la falta de tiempo. Sin embargo, ¿cómo se vive cuando se tienen todos esos síntomas? Pues se aprende a vivir con ellos, porque una persona que detecta esta enfermedad, pues empieza a notar todos estos cambios, pero además viene acompañado también de otro de los síntomas, que es la pérdida de peso. Si una persona está pesando, o vamos a pensar, 60 kilos y de repente baja 45 o 50 kilos, es otro de los síntomas que no debe de perder de vista, al igual que los problemas sexuales, la disminución empieza a bajar, y sí, también esto viene acompañado de infecciones en los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos, y una persona cuando ya la tiene y lo detecta, bueno, pues la primera que tiene que hacer es la aceptación, porque no se acepta tan fácil como que ya la tienes, bueno, y ahora qué hago, no la conozco, y simplemente tienes que aprender a conocerla y llevarla de la mano como una amiguita tuya, en la cual no la debes de soltar y la debes de cuidar, porque eso es la diabetes, que ya una vez que la conoces, conócela, cuídala, respétala y responsabilízate de la enfermedad, porque no, como usted decía, profesor, no se puede hacer a un lado esta enfermedad. Una vez que la adquieres, jamás se quita. La puedes controlar, sí, pero no se te puede quitar. Claro, y esa es una manera, me gusta la manera en cómo lo dice usted, de que vamos a estar acompañados con ella. Sí, entonces lo mejor que nos puede pasar es llevarnos bien con ella, ¿verdad? Llevarnos no bien. No pelear más. No con pelear, ella. Sí, y dentro de la aceptación, pues para que tú la aceptes son procesos que se va pasando la persona. La primera entra en un estado de depresión, de tristeza. Además de la tristeza, como que siente que el mundo se acaba, que ya no tiene una expectativa de vida a futuro, se visualiza muerta a los 5 o 10 años, sí, exageradamente, y eso es lo que ella debe de aprender a vivir con ella. Y nos hemos dado cuenta que hay personas que tienen más de 30 años conviviendo con la enfermedad de la diabetes y que es controlable, por eso debes de aprender a tratarla, a cuidarla como parte tuya, cuidándola con una buena alimentación, con los cuidados que se te indican, y que bueno, que iremos tratando a lo largo del programa. Y bueno, dentro de esto es la aceptación. Una vez de que tú ya sabes que la tienes, bueno, pues acéptala y sigue los lineamientos que el médico te dé. Hay fundaciones, ustedes mismos en la organización que ustedes manejan, en donde se dan asesorías en este tema. Hace unos meses tuvimos la oportunidad por ahí de estar en uno de los congresos que ustedes hacen, que usted organiza, maestra, un congreso muy grande, a mí me pareció de lo mejor que haya yo visto, muchas mujeres de verdad muy dispuestas a escuchar a los ponentes, y me llamó mucho la atención una de los ponentes, que si mal no me equivoco, creo que es su hija, ¿sí? Y ella nos habló con una claridad de esta enfermedad que afortunadamente muchos les caía el 20. Uno que se sienta hasta atrás en este tipo de conferencias, pues yo veía cómo las personas movían así la cabeza como diciendo, sí es cierto y sí es cierto, ¿no? Ella era la doctora Tonantzi Ramos Pliego, ¿verdad? Sí, así es. Ella nos explicaba de una manera, yo creo que muy sencilla, muy amena. Me gustó mucho la forma en la que se la explicó a las personas. Y yo quedé convencido igual también de hacerme la prueba, porque tengo algunos síntomas que usted comenta en este momento. Y creo que sería importante que también las personas tomen en cuenta que después de la aceptación, después de esta depresión, de esta negación por la que pasan, y que a veces entramos también como en un regateo, ¿no? De decir, es que no creo, es que mi abuelita es la que la tenía, mi mamá no la tenía. O sea, empezamos como a negar pero empezamos si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro. También la prevención es algo muy importante. Claro. En las escuelas se maneja demasiado. Hoy en día se maneja más que antes. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo? Bueno, esto, como usted lo dice, profesor, efectivamente se debiera prevenir y tomar temas preventivos. Sin en cambio, no se le está dando la importancia de lo que es la salud en el cuerpo humano y detectar esta enfermedad que es pues de un alto riesgo. Y bueno, pues primero también hay que conocer estos factores de riesgos que no se pueden cambiar o no se pueden inclusive controlar, ¿verdad? Porque uno de los factores de riesgo que tú no puedes cambiar es cuando se tiene la tiroides, ¿sí? Otra es la edad, una es también por la herencia genética, otro también para que nosotros podamos ver en base a lo de la diabetes, es cuando un recién nacido nace pesando más de 4 kilogramos, y esto, la raza afroamericana no tiene índice de diabetes, sin en cambio, latinoamericanos somos más predisponibles a lo que es la diabetes. Es importante ese dato. Algo sucede, ¿no? Y bueno, si finalmente somos latinos y estamos expuestos a una serie de enfermedades, ¿no? Desde luego. Pero yo creo que esto de la diabetes es importante. Era importante tocar el tema hoy porque... pues es que anda circulando, ¿no? Aquí. Claro. Esa no tiene hoy, no circula. No, esa circula todos los días y está viendo en dónde, ¿no? Factores de riesgo, por ejemplo, hoy que se trabajan con los niños es la obesidad y el tipo de alimentación. Así es, la obesidad y la pasividad. Hoy en día es la pasividad está acabando y está destruyendo al ser humano, porque anteriormente yo me acuerdo algunos años, pues todavía salía a la calle a jugar, a los encantados, a las correteadas, qué sé yo, muchos juegos que se han perdido. Okay, sí, y entrar uno mugroso, ¿verdad? Entrar uno mugroso de la calle, sudado. Pero eso nos permitía estar activos. Exacto. Bien, vamos a ir a otro pequeño corte y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 34 minutos. Un pedazo de radio que te puedes robar, llevar a tu casa, reproducir, compartir, presumir, remezclar, repetir, destruir. Eso es un podcast. La Voladora Podcast. Si quieres tener tu propio pedazo de La Voladora Radio, visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y haz los tuyos. Podcast. Lavoladora.net. Radio Portátil. Radio Portátil. Radio Portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien. Gracias, ya estamos de regreso. Y bien, bueno, también te queremos recordar que si deseas ayudar aquí a La Voladora Radio, recuerda que tenemos muchas cosas que pagar, teléfono, luz, etcétera, etcétera, el espacio en el que estamos. Pues si deseas ayudar a La Voladora Radio, acá los datos, puedes hacer un pequeño donativo y de veras agradecer. Hace poco una persona me decía, ¿puedo donar 20 pesos? Claro que sí. Desde luego que sí, a nosotros nos ayudas bastante. Puedes hacer un donativo en una cuenta de Banco Azteca, que está a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca, y el número de cuenta es 347-613-65-600-689. Si no alcanzaste a escribir todo el número, bueno, pues te recuerdo que nos puedes hablar aquí a la cabina al 978-5252, o escríbenos al correo cabina@lavoladora.net, y con muchísimo gusto, de verdad, recibimos cualquier donativo que nazca de tu corazón y que no te quite el que tú puedas cubrir las necesidades básicas con tus hijos. De verdad te lo agradecemos bastante y mucho. Bien, pues ya de regreso, te recuerdo que estamos con la licenciada Laura Sánchez Vázquez. Ella nos viene a hablar hoy de diabetes y estamos platicando un poco, maestra, licenciada, estábamos hablando de estos factores que van determinando el que nosotros podamos tener diabetes, el preámbulo a esto. Pero a mí me gusta mucho que a veces nosotros los mexicanos o hacemos chiste de todo, porque tenemos muchos chistes para diabéticos, pero también hay muchos mitos, hay muchas cosas que la información es errónea, ¿sí? Pero como que el inconsciente colectivo nos hace transmitir esa información como un hecho verdadero, el cual a veces se esparce entre la sociedad y a veces, lejos de convertirse en una información productiva que nos ayude, se convierte así como en algo que no debería de ser. ¿Cuáles serían uno de los mitos, por ejemplo, que usted ha escuchado? Bueno, uno de los mitos, que son muchos, ¿no? Pero dentro de esto que afecta mucho a las personas que inclusive ya la tienen, y además de pasar por la pena, también sienten un poco de vergüenza precisamente por estos mitos, porque a algunas se les señala y se les dicen, este es un castigo de Dios. Uh-huh. Esta enfermedad te llegó por un susto. Ya no convivan tanto con ella porque se pueden contagiar de la diabetes, sí. ¿No? Sí. Otros piensan, fue causada por un disgusto o por un susto muy fuerte, ¿sí? Otros tienen si es parte el nopal, que quita o ayuda a controlar, porque no la quita, ayuda a controlar la glucosa en la sangre, pero muchos dicen, tú tómate el licuado del nopal del diario, uh-huh, y por las mañanas, y con eso te olvidas de la diabetes, ¿sí? Y otro mito es de que cuando se tiene que llegar a la necesidad de tener la insulina, te dicen, es que si te aplicas la insulina vas a quedar automáticamente ciego. Entonces, es parte de los mitos, y precisamente por parte de esos mitos muchas veces caemos en el error de no seguir indicaciones médicas, ¿no? Yo les agradezco mucho a todos los radioescuchas, aquí a Miguel Jacobo y a la radio La Voladora, que me da la oportunidad de comunicar con ustedes y comentar este tema, ya que este tema pues es un tanto para un médico, sí, ¿sí? Como le decía, como mi hija la doctora Tonatzin, sin en cambio el quehacer de la orientación, sí, me ha permitido estar día a día con personas que la tienen, que tienen que enfrentar esta enfermedad y que tienen mucha depresión y tristeza, y en esa parte, sí, es donde, claro, yo entro. Sí, claro. No, y me permite conocerla y poderles hablar a ustedes pues de una forma, con una certeza de decir, ay, bueno, están pasando por esto, sí, y debemos de trabajar en los mitos, en lo que es la enfermedad, en lo que es la alimentación, sí, claro, en lo que son las emociones, controlar los factores de riesgo, ¿verdad? En qué puedo modificar, qué puedo cambiar, qué estilo de vida puedo llevar de hoy en adelante, en mi alimentación, en el ejercicio, en las emociones, en las adicciones, también, porque muchas de las ocasiones las adicciones te llevan a incrementar esta enfermedad, sí, claro, también, como lo es el tabaco, lo que es el alcohol, el sedentarismo. Yo les hablaba yo en el corte pasado, ¿no? ¿Por qué se da mucho de que las personas, esta enfermedad está al día? Porque, bueno, hemos dejado de hacer lo que antes hacíamos, el ejercicio, el juego, y son distracciones que hoy tenemos, como es la televisión, el celular, el internet, el estar atrás de un computador o computadora, muchas horas nos hace ser personas pasivas, sí, y el, claro, ser pasivos nos lleva a esta enfermedad. Sí, nos lleva a eso, y bueno, y si le aumentamos, pues también la inseguridad que nos hace refugiarnos en nuestras casas y ya no poder salir ni querer salir, ¿no? Así Pero es. Maestra, usted y yo hemos estado mucho en las escuelas, yo creo que usted más que yo. Usted es una persona, yo creo que tiene mucho trabajo de campo, yo admiro su labor, y de pronto nos ha tocado a los dos estar frente a grupos en donde, y en escuelas también, en donde ahora hay programas ya nacionales, en donde la Secretaría de Salud está súper preocupada. No hay un comercial, por ejemplo, más en la televisión, donde nos hable justamente de cuidarnos, de chécate, mídete y haz algo, muévete. Sí. Este tipo de cosas, o sea, todo mundo está preocupado por esto. Yo siempre les digo a los papás cuando estamos en un grupo, y sobre todo estamos en una escuela pública, a ver, papás, cuando nos toca hablar de este tema, ¿no? papás, en realidad no crean que esto salió de la nada, no. Hay un conjunto de profesionales que se sientan en una mesa redonda a debatir cómo le van a hacer y buscan estrategias adecuadas para tratar de convencer a la población de que se cuide, ¿no? Por ejemplo, este asunto del plato del buen comer, ¿no? Que todas las escuelas públicas lo tienen, pero que algunas han sido poco observadoras en el tema y por un lado platican del plato del buen comer, nos enseñan a comer, hay unas tantas que hasta invitan a fundaciones de nutrición, etc, etc. Pero tenemos una tienda escolar en donde se vende todo lo contrario a lo que por objetivo tenían algunas personas en inculcarnos, promotores de salud, inculcarnos en una buena alimentación. Usted decía una cosa hace rato, todos deberíamos de estar como ajustados a la misma frecuencia. Claro, sí, sí, ¿no? Y claro, y en esta educación de la dieta con el plato del bien comer, bueno, pues es muy importante porque no debes de llevar, si te preocupas por tu familia, no debes de llevar lo que hace daño. Y tú eres el principal como padre de familia en que estos índices pues se eleven también, porque si tú no quieres que tus hijos estén obesos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues evitar las mantequillas, evitar los yogures, evitar contenidos de altas grasas. Y sin en cambio, ¿qué es lo que tenemos en el refrigerador? Sí. A primera mano, tenemos las mantequillas, tenemos los pasteles, tenemos sí. los helados, sí. A eso agrégale pues el pan diario, las harinas que están a día, ¿sí? Y entonces pues eso es lo que nos viene a causar un mal comer. Y sin en cambio, pues si nosotros comiéramos sanamente como lo hace un diabético, pues veríamos de que debe de haber una dieta hiposódica, ¿sí? Hipograsa, en el cual no debe de haber harinas, no sí. debe de haber tanta carne, tanta sino carne. Es limitarla, ¿sí? Los diabéticos deben de controlar sus azúcares a través de las harinas y de las pastas. Cuando nosotros yo les hablo del hiposodio, es cuidar los enlatados y los embutidos y los helados y los pasteles. Bien. Todo lo que es rico y se nos antoja, pues eso es el hiposodio, ¿sí? La hipograsa, ¿sí? Es evitar todo lo capeado. ¿Y todo. Qué es lo que hacemos? Nosotros estamos, los mexicanos, acostumbrados a los taquitos, sí, a sí. las tostadas, sí, a las sí. quesadillas, sí. todo lo que contiene grasa, todo lo que es capeado es lo más rico, los chiles rellenos, qué ricos y deliciosos. Sin en cambio, bueno, pues debemos por salud de ir haciendo nuestro menú sin tanta grasa, ¿verdad? Ajá. Y pues sería una dieta correcta ver en el plato del buen comer, que es importante conocer qué frutas son importantes. Una persona que está sana pues puede comer frutas de todo con medida, pero una persona que ya es enferma diabética debe de evitar lo que es las uvas, que es un alto contenido en azúcares, lo que es el mango, ¿sí? Lo que es evitar, debes de evitar al 100% los jugos. Si te comes una naranja, con gabazo estás llevando fibra a tu estómago, estás llevando el azúcar necesaria que requiere, pero si tú en un jugo de naranja te das cuenta cuánto para un cuarto de naranja, cuántas naranjas tienes que exprimir, es el concentrado de azúcar, que al final ese azúcar no la logra digerir y el cuerpo, y donde se va y se acumula es en los músculos. Por muy natural que podríamos decir, porque ¿quién defiende ese punto? Fíjese, maestra, a mí me llama ahorita la atención y me gustaría, retomar este asunto. Ahorita aquí en mi Facebook personal me escriben que, una que creo que no se está escuchando la estación por el internet, bueno, esa es una, pero que de todas maneras nos dejaban aquí una pregunta, sabían que iba a ser el tema de eso, y nos dice que Rosa Jazmín Chávez. Rosa Jazmín Chávez me dice, me habla inclusive de un producto aquí, ¿sí? Que se da en los desayunadores temprano, unos desayunadores de color verde, para no decir nada. Dice que a ella le dijeron que con eso se le iba a quitar la diabetes. No, yo creo que eso es parte de un mito. Una vez que se detecta la diabetes, como la estén controlando, ya sea con metformina, glitamicina, con la insulina, con lo que estén llevando, no deben de hacer a un lado eso y no formen parte del mito, porque cuando te das cuenta, los órganos se van destruyendo. Claro. Los órganos y la enfermedad va avanzando. Entonces, los alimentos son ricos, son muy nutritivos. Yo les pudiese hablar de muchos hospitales que visitamos también y que nos damos cuenta que precisamente por productos verdes están llenos esos hospitales y han llegado a la conclusión de que te los recomiendan como algo muy natural y al contrario, te viene dañando los riñones, te los paraliza, llega un punto en que llega a paralizarlos porque no sabes la reacción. Si bien es cierto, a alguna sábila, algún nopal es bueno, pero también si eso fuera la sanación, yo creo que todos tomaríamos jugo o alimentos directamente. Sí. No, yo creo que sería una bomba mundial. Así es. Haber curado la diabetes, ¿no? Así es. Cuando en realidad es una enfermedad en donde, usted bien decía hace un momento, tenemos que ir en paralelo con ella. Así ¿sí? es. Pero siendo vigilantes, ella de nosotros y nosotros de ella, ¿no? Como una especie de respeto, me quiero imaginar, ¿no? Así es. A ver, yo te conozco, tú me conoces, entonces vamos a conocernos bien y vamos a llevarnos bien hasta el final, ¿no? A lo mejor usted no lo dijo de esta manera, pero quizá a lo mejor así lo entendí. Pero es como, no vamos a ponernos en el contexto de que dentro de un año ya me morí. No, la enfermedad de la diabetes, mientras sea controlada en alimentación y ejercicio, nos puede ayudar mucho, ¿no? Nos puede ayudar mucho. Los medicamentos que también nos dan en el sector salud o cualquier otro, sistema, inclusive un particular, es hacerle caso a estos medicamentos, seguir la dieta. No todo se termina tan rápido. Es ir acompañados, como llevándonos bien con esta enfermedad. Claro, hay cuatro pasos dentro de la diabetes que debemos cuidar mucho y una de ellas es la alimentación. Aprender a comer bien, como yo les hablaba de las frutas, pero también hay leguminosas que nos hacen daño, como es el chícharo, como es la zanahoria, y dices, bueno, ¿cómo? Pero si está dentro de las vegetales. Sí. Bueno, pues ¿qué crees? Que también tiene altos contenidos en almidón que vienen dañando la salud. ¿Sí? El plátano y la papa también. También es dañino, al igual que la jícama. Tenemos un concepto que la jícama es muy saludable. Es saludable porque te hace que el músculo crezca. Uh-huh. Y eso, bueno, pues es muy recomendable para las personas que hacen muchísimo ejercicio, pero para las personas que están enfermas, no. Al igual que el chayote que contiene espina y el chayote que es liso, conviene más que coma una persona sana puede comer el de espina, pero el que está enfermo, que es diabético, no lo puede comer. ¿Por qué? Porque el que tiene espina es más masudito, sí, y ese es el contenido de almidón. El que no tiene espina es más agua, sí, y entonces esa es la gran diferencia. Ok, pues muy interesante, yo creo, el tema. Híjole, ya se nos fue el tiempo, pero vamos a una pausa, por favor. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:49 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Y te quiero recordar, bueno, que el teléfono de cabina es el 978-5252, que estamos aquí por La Voladora Radio en el 97.3 de FM, en Amecameca, México, este bello municipio. Claro. ¿Sí? Que se le quiere mucho a Amecameca. Y bueno, también mandar un saludo a otro grupo de, este grupo de Neuróticos Anónimos, que se llama Volver a Empezar. Ellos se encuentran en la calle Reforma número 15, aquí en Chalco, en el centro de Estado de México, y sesionan de lunes a viernes de 7 a 8.30 pm. Los sábados también sesionan de 6 a 7.30 pm. Volver a Empezar, este grupo de Neuróticos Anónimos. Y bien, bueno, ya maestra, la licenciada Laura Sánchez Vázquez, tiene mucho conocimiento, yo siempre la he considerado así, dice ella. Pues no soy médico y a lo mejor tendría que ser un tema para médicos, pero creo que lo que nos acaba de decir, lo que nos acaba de informar es más que suficiente, yo creo, por el momento y por este tiempo también, porque es muy corto en el radio, pero a mí me queda muy claro qué es la enfermedad, cómo tenemos que prevenirla, qué se está haciendo hoy en la actualidad, mitos, ya hablamos un poquito de mitos, pero también ya vamos a ir un poco de salida. Háblenos de estos tres, de lo que nos estaba usted hablando en el corte anterior. ¿Qué eran exactamente? ¿Qué eran? Claro. Estábamos hablando de que la alimentación es una parte importante para evitar y controlar la diabetes. Otra parte importante es el ejercicio, evitar el sedentarismo, y el ejercicio es fundamental para sacar todo el estrés, sacar toxinas. Las emociones es otra parte importante, porque si bien es cierto no es un factor, pero sí es importante ese factor cuidarlo, porque las emociones nos alteran pues una célula que es muy importante para evitar pues estos problemas de la diabetes y complicarlas más. Y dentro de esto también está el medicamento, que si alguien te dice que dejes de consumir tu medicamento porque te va a dañar tu hígado, te va a dañar el riñón, muchos órganos, ¿qué crees? Pues no, continúa con tu tratamiento y consúltalo con profesionales. Es muy poco el tiempo que nos queda para hablar de esto, pero también se da la gastropatía, que no se ha tocado, y esto es a nivel intestinos, lo uh-huh. cual nos lleva al estrés y nos lleva a tener sensaciones de náuseas, de vómitos, dolores uh-huh. de cabeza. Uh-huh. Sí, también nos faltó hablar de lo que es la neuropatía, que son el hinchazón, ardor en la piel, la pérdida de peso, problemas respiratorios, problemas de los ojos, problemas dentales, que es una parte importante que nosotros debemos de cuidar, tipos de diabetes, cuántos tipos de diabetes existen. Claro, sí. Y bueno, pues es un tema que da para mucho hablarlo, comentarlo. Yo sé que muchos radioescuchas se quedarán con muchas dudas, se quedarán con muchas preguntas, pero si tienen alguna duda, requieren alguna orientación, acudan con nosotros, porque aún en los momentos más difíciles, SIDEM de Amecameca está para apoyarlos. Existen personas profesionales en el área, se encuentra ahí conmigo, precisamente es mi hija, sí, tengo mucho orgullo que decir, es mi hija Tonaxian Ramos Pliego Sánchez, doctora egresada del Politécnico. Y bueno, pues ella, y digo del Politécnico porque muchas veces se cree que se tiene universidades particulares, y no, uh-huh. ella estuvo en campo, sí. conoce mucho de las enfermedades, arma programas muy buenos para las instituciones educativas. Y dentro de estos proyectos es precisamente enfocar a la salud y darle la atención a todas las edades, se tiene la fortuna de que las personas han confiado en nosotros y realizan donación de medicamentos, se da la consulta y va acompañada de su medicamento si se tiene. Entonces acudan con nosotros en Amecameca. Estamos ubicados en calle Atenógenes Santa María número 27, entre la calle Relox y Arista. Como seña, antes de llegar a la escuela primaria Laura Méndez de Cuenca, ella se encuentra los días lunes, martes, miércoles y viernes de las 10:30 de la mañana a las 2 de la tarde o 14 horas. Estamos para servirles, para apoyarles. Nos dio mucho gusto estar en esta primera invitación. Más adelante esperemos se nos dé la oportunidad para contar otros temas de importancia que son importantes para toda la ciudadanía, para toda la comunidad, y sobre todo si alguien está interesado cómo surgió SIDEM, cuáles son los trabajos que desarrolla. Con mucho gusto estamos abiertos para comentarlos, sobre todo porque nuestra finalidad es trabajar con humanismo al servicio de la comunidad. Claro, y con este amor, ¿no?, que se tiene también por el prójimo. Así yo creo es. Que es muy importante también. Yo de verdad tengo el privilegio de conocerla y de conocer todo lo que ustedes hacen, y de verdad yo creo que mucho nos hace falta esto, pero es en pro del bien común, porque al estar bien el otro, nosotros también estamos claro. bien, y sobre todo también alguien tiene que mover esto. Claro, y en sí. un principio pues la asociación precisamente tiene un objetivo, inició con un objetivo y los objetivos han ido aumentando, sobre todo porque si bien es cierto es parte de nuestro trabajo, un trabajo no se puede realizar si no tienes la sensibilidad humana. Claro. Aunque tú recibas un pago por tu trabajo, de ti depende hacerlo bien, sí, claro. y desarrollarlo con amor, con humildad y con sencillez. Sí. Y esa es la parte que a nosotros nos toca hacer y ir creando más programas. Yo creo que todo eso lo que usted acaba de nombrar es justamente lo que hace que nuestra idea fecunde y que pues estemos al servicio de los demás. Y aquí en este pequeño espacio de Consentido Humano, bueno, pues nosotros siempre estar agradecidos con ustedes, porque amablemente no va a ser la primera vez, van a ser muchas veces en Gracias. Donde ustedes nos vengan a compartir, porque hay tantos temas en esta cuestión de escuela para padres, donde los padres tienen que ser orientados de una manera en donde tengan mejores herramientas para educar a sus hijos. Y si esta hoy ha sido una de las herramientas que pueden ayudar para detectar, sería maravilloso. Así es que muchas gracias, maestra Laura, por de veras estar aquí, y pues ojalá y también su hija pronto esté aquí con nosotros. Claro que sí, se dará ¿Sí? el tiempo para visitarlos y compartir con los radioescuchas. Ok, pues muchísimas gracias, gracias a ti que nos escuchaste, y nos vemos el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias de verdad, porque La Voladora nos da este espacio para que la señal llegue de una manera amorosa hasta tus oídos, y sobre todo que te deje una herramienta y un aprendizaje. Nos vemos. Gracias, Rocío. Gracias. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Humano.